prohibido protestar. Yo cruzo los dedos al decir lo que siento. Ciego, sordo, mudo, invisible voy. Sin noticias de Dios, jugando en segunda y peleando el descenso. Puedo imaginar una escalera al sol. Y esa sonrisa que se perdió dentro del coche patrulla. Llevo cercado este corazón con un cordón policial, y entre cordones yo me juego el cuello.